Y de un momento al otro, en la comunicación con Daniel Farela, nos estaba comentando ciertos incidentes que se estaban dando con gente de comunidades en Jujuy. Y estamos en línea con Marcelo, que es una de las personas que está viviendo ese momento. Marcelo, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás Corrado desde FM en Tránsito. Acá a las 9 de julio, Avenida de Mayo, hoy tomamos la medida de cortar la 9 de julio, porque nosotros estuvimos una semana acampando en Plaza de Mayo. Sí. Salió un grupo de trabajo de la presidenta a burlarse de las mujeres que estaban acampando ahí, porque le dijeron que iban a tener una audiencia, le entregaron la carta en la mano a la presidenta, hubo varios petitorios entregados y sin respuesta. Nosotros logramos el acompañamiento de varios compañeros que están ahora sumados en el acampe para lograr hoy cortar la 9 de julio. Marcelo, ¿qué comunidad? Fue una convocatoria masiva, por eso quizás nos atropellaron, porque fue prácticamente eso. Comenzaron a tirar agua a mujeres y a mujeres con niños, prácticamente, para que los hombres respondieran. Ninguno de nosotros respondió y aún así golpearon a varios de nuestros compañeros y uno fue llevado preso. Marcelo, ¿nos estás escuchando? Bueno, ahí teníamos a Marcelo, que es uno de... Disculpa, no te escucha bien, ¿me podía...? Sí, a ver Marcelo, si me podés escuchar bien ahora. Nicolás Corrado te saluda. Bien, contanos, ¿a qué comunidad pertenecés? No, nosotros, si bien más del 50% de la población de Jujuy es de comunidades aborígenes, nosotros venimos a representación de toda la provincia. Es toda la provincia que está viviendo esta situación, no como salió en los medios, que fue solamente el Edesma. Sí. Perfecto. ¿Y qué es lo que están reclamando? Nosotros estamos reclamando tierra para cada jujeño que lo necesita, porque salió a partir del el estallido social que hubo en Ledesma, todo el pueblo salió con la indignación de que están siendo tierras tomadas y vendidas ante testaferros de algunos gobernadores que pasaron ya en la provincia y nunca se entrega tierra a la gente, si bien hay si hay organizaciones que salen por medios nacionales diciendo que se entrega tierras, viviendas para la gente de Jujuy, es una mentira muy grande, porque solo se le entrega tierra a la gente que está en el movimiento. Hay chicos de 15 años que tienen vivienda, que la utilizan de aguantadero para vender drogas, pues, y muchas irregularidades más que hay en la provincia. Y bueno, se había dicho luego de lo que fue este estallido en Ledesma en estos últimos meses, que se iban a adjudicar tierras, digamos, que iban a haber planes para adjudicar tierras. ¿Qué repercusión tuvieron en ustedes, digamos? Parece que no han recibido ayuda alguna. No, nosotros no recibimos ninguna respuesta. Fuimos a hacerse anotar con las medidas que ellos tomaron, salieron a repartir... ¿cómo se llama este volante? Para que uno llene sus datos, todo, y no tuvimos ninguna respuesta. Al contrario, cuando fuimos a hablar con el gobernador, nos cerraron todo diálogo. O sea, nos tienen esperando hasta que pasen las elecciones y ya la propuesta ya está definido que después de las elecciones se va a reprimir sobre toda la gente. Inclusive ya tenemos casos de que el gobierno provincial de Jujuy está mandando gente a que queme casa de delegados, a ser perseguido. Nosotros, para llegar acá, tuvimos que salir como delincuentes porque no nos dejaban subir a los micros porque se les tapaba un negocio grande a los gobernadores que están actualmente. ¿Ustedes cuándo llegaron puntualmente? Nosotros llegamos el 25 de agosto acá. Está bien. El día de mañana se va a estar dando la marcha, la contramarcha, a partir de lo que fue, lo que se conocía como el Día de la Raza, sí, luego el Día de la Diversidad, exactamente. ¿Ustedes tienen planificada algún tipo de actividad? Nosotros mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer una marcha de repudio y hacerle cargo al gobierno provincial y nacional, a todos los compañeros que están lastimados en este momento. Mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Vamos a marchar hasta la casa de Jujuy. El ataque se centró puntualmente en las mujeres, me estás diciendo. Sí, el ataque fue todo a mujeres y a ancianas. Fue una represión, digamos, policial. Sí, exactamente. O sea, ellos la intención que tenían era de que los hombres, nosotros contestemos a las agresiones que ellos le estaban haciendo a las mujeres. Y nosotros lo único que hicimos es unirnos en cadena y tratar de proteger a las mujeres para que no sigan siendo reprimidas y con agua. Marcelo, ¿hay algunos detenidos hasta el momento? Sí, hubo un detenido, pero lo soltaron por intermedio de derechos humanos. No te sabría decir bien de qué sector. ¿Cuántos heridos podrías más o menos, para tener una idea de las magnitudes de lo que fue esto? Y te diría diría más del 50%, estoy hablando de casi 50 mujeres heridas acá. Bueno, Marcelo, desde ya muchísimas gracias y esperemos que esa situación por la cual... esta oportunidad de expresarnos, porque nosotros de la provincia estamos siendo censurados. No sale por ningún medio, por orden del gobierno nacional, que el la problemática de Jujuy sea encapsulada solamente Jujuy y que no tenga difusión al medio nacional por el tema de las elecciones.